Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenide, ¿cómo están? Ponemos esta música porque se va toda la mierda el domingo, entonces nos vamos a ir felices. Sí, yo encontré un dólar. Guárdelo. Pero era del club de Disney, de McDonald's. Pato, de, ¿cómo es? El tío. El tío, rico, tío, tío rico. Tío rico, tío rico. En vez de Washington está tío rico. Bueno, capaz que sirve. Hay que fingir demencia, chicos. Por supuesto. 24-7. Venimos hace rato fingiendo demencia. Vengo bueno. Esta semana de sí, dije, bueno, se vaya todo. Todo a la loma del orto, total, ya está, finjamos demencia, todo lo que podamos. ¿Está papo, Nacho, con esto? Ya fue. Estamos en veda electoral, ¿no? Supuestamente. Son veda, sí. Sí, vale. A dedicarse. En bebida electoral en estamos. En bebida electoral. ¿A quién estamos escuchando, Michael? No me acuerdo de dónde saqué el tema. Ah, le tiró un ladrillo. Entonces. Sí, pensé que era este, no, pensé que lo había mencionado sí. Antes. Pero no, porque yo pensé que era otro. El mensaje más importante de este programa va a ser: recuerden que mañana hay veda electoral, alcohólica, lo cual empiece ¿a partir de qué hora? A estoquearse hasta a partir de las 20, me parece. Bueno, tenemos hay tiempo, quizás pero menos, no se duerman. No sé, pero no te duermas. Supongamos a partir de las 5 para. Yo tengo pensado ir al macro y gastar las últimas 5 lucas que me quedan en alcohol. Bueno, yo mañana voy a comprar el regalo de Carral y me voy a abastecer de alguna cosa. Muy bien. No, muy bien. Ahí en Distrito hay que rechequear ese plan, ¿no? ¿Qué pasa el domingo? Y yo creo que hay que ir a saludar a Carral. Yo voy a tratar de sí, ir. No sí, sé, vamos. Sí. A hacer el esfuerzo. Yo un rato capaz que paso. Sí, Carral cumple el mismo día. Le mandamos un abrazo a Carral. Repuesto. El mismo día que JM. ¿Quién es JM? Es Javier Milei. ¿Qué mañana cumple? No, el lunes. Cumple el lunes. Y JM también. Ah, no te la puedo creer. No me digas que es de Scorpio, Milei. Y sí. Y sí. Y sí, era claramente la escorpión. Esta chance que duda tenía. Sí, sí, sí, no sé. No teníamos que haberte dicho la fecha, igual, yo, te das cuenta. El escorpión es así, sí. Yin y Yang. El que no tiene tanto carácter de escorpio es Carral. Claro. Es que Carral dice que no es de escorpio, él dice que es de Libra. No, pero por. Es un renegado. ¿Cuándo cambia? Ahora es el Libra. Domingo cambia. Pero entonces si es el 22 o el 21 cambia. No, pero depende a de qué hora nació. ¿Sabes con quién tenemos que hablar de esto? Con Fernando. Exactamente. Y nos va a pedir la hora de nacimiento de Carral. La de JM, si quiere, la podemos averiguar también para que usted no se angustie. Igual para mí tiene todas las fichas, le digo bien, chico. No. Una cosa de producción. No, ahí pasó el número real. Ese no va, Matías. Oh. Another break in the wall. No mires, Nacho, no seas chumba. Bueno, no, bueno. Hablando en serio, vayan a abastecerse, después no digan que exactamente, nadie les avisó. Hay que abastecerse. Sí, de paso también compré ese paquete de fideo, arroz, sí, todo, sí, sí. Porque en general. No, el problema no sí, va a ser la general. Falta de alcohol, me parece que eso va a sobrar. Alguna birra barata van a sacar para anestesiarnos, el tema va a ser el morfi, me parece, a partir del lunes. Exacto, exacto. Bien, estamos entonces viernes preelectoral, saben que estamos en veda. Y seguramente tanto nos importa igual. Pero nos escuchan por la retaguardia, pero mañana también nos escuchan por. Nunca, siempre me olvido la radio. AM690. A la 1 de la tarde. Bien, muy bien. Me acordé. Y el teléfono para mandarnos mensajes, para insultarnos, para darnos sugerencias, es 1131-81-3126. Y el CBU para mandarnos guita es. No, vale, esa no, todavía no vamos así. Igual estamos durmiendo. Otro día lo decimos. Otro día lo decimos. Estamos tenemos durmiendo. Un programita bastante completito hoy, con noticias de todo tipo, así que quédense. ¿Qué hacemos? Vamos a un corte, una quebrada. Y vamos con un tema. Y cuando volvamos, si todo sale bien, tenemos la primera entrevista de esta tarde, noche de octubre, que tiene un buen cierre este viernes. Después lo vamos a estar comentando. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Ya en realidad de 7 y 16 minutos para ser más precisa, segundo bloque de este Hora Libre de octubre. Nos encontramos en línea con Natalia, que es integrante de la Red de Género Colectiva de la Comuna 9. De la Comuna 9 está integrada por los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. Ante una suspensión de uno de los centros integrales de la mujer, SIM, en el que se brindaba atención gratuita a personas víctimas de violencia de género a través de un abordaje integral, con asistencia psicológica y social, orientación y patrocinio jurídico, entre otras, y que, bueno, esto está establecido en una ley, que es la 5.466, donde el Poder Ejecutivo debe garantizar la existencia de al menos uno por comuna hasta cumplimentar el máximo de uno cada 50.000 mujeres. Sin embargo, están denunciando que el sitio que corresponde, que recién mencionaba, está cerrado. Bienvenida, Natalia, Hora Libre. Está Rodrigo y Matías y yo te saludamos. Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para poder hablar de este tema. Bueno, Natalia, amplía todo lo que quieras con respecto a lo que recién anunciaba, con respecto al cierre de este la presentación scene. Impecable. Bueno, básicamente, sí, en realidad en la comuna venimos con muchos problemas con el SIM desde siempre, digamos. Ya empezamos que desde lo que fue la pandemia, estuvo 2 años cerrado, fue uno de los últimos en reabrir. Y ahora estamos nuevamente con este problema. El tema es el siguiente. Los SIM, que debería haber, como bien dijiste, uno cada 50.000 en cada comuna, hay de dos tipos. Están los que el gobierno de la ciudad tercializa a determinadas organizaciones civiles, ONG, y están los que son de administración propia. El que nosotros teníamos estaba tercializado a una ONG. Aparentemente decidieron rescindir ese contrato, no sabemos si es de parte de la ONG o de parte del gobierno de la ciudad, y lo que se procedió a hacer fue cerrar el SIM. O sea, la solución fue cerrarlo. Esto hace ya desde junio, lo cual genera una situación muy complicada para las vecinas de nuestra comuna porque no tienen dónde atenderse, no tenés un lugar donde ir a buscar ayuda psicológica, no tenés un lugar donde acceder a cosas importantes como, por ejemplo, el programa Acompañar. Los SIM son las puertas de entrada a ese programa mediante una evaluación psicológica y social de la situación de esta persona. No tenemos nada de eso y se suma con que tampoco tiene nuestra comuna una unidad de género en las comisarías. Por lo tanto, si vos vas a denunciar una situación de violencia, se derivan a la Comuna 8, así en el estado que estés, golpeada, violentada, ni siquiera es que te llevan a hacer la denuncia, se derivan porque ellos no tienen personal para atender. Sí, con la urgencia que sobre todo la mayoría de las situaciones de violencia de género existen, que es un patrón común, tengan que, en vez de poder acercarte al SIM más cercano, que se supone que es en el barrio, te tenés que trasladar hacia otra comuna, que también todo lo que eso implica. ¿Y qué explicación dan? ¿Qué pasó con esta ONG? ¿Qué es lo que...? ¿Hay algún tipo de explicación? Sobre qué pasó con la ONG, el gobierno de la ciudad... La realidad es que el gobierno de la ciudad no ha dado muchas explicaciones. De hecho, hemos hecho pedidos de informes y, por ejemplo, recién este año nos contestaron un pedido de informe del 2020. Qué desastre. Le vas a pedir explicaciones y eso se toman 2 años para contestarte, que en realidad en ese momento el pedido de informe era porque estaba cerrado en pandemia, cuando debía estar abierto, brindando de todas formas atención, porque los casos de violencia se incrementaron en la pandemia. Lejos estaban de desaparecer, al contrario, y no brindaban ningún tipo de atención, cuando se podría haber hecho con distancia, con determinadas medidas, o sea, el servicio se tiene que prestar igual. O sea, que recién ahora nos contestaron el 2020. Ahora, por comunicaciones informales, que uno desde la voluntad empieza a hablar con alguien, con otra persona, averiguar, aparentemente rescindieron este contrato porque según ellos la ONG no funcionaba bien. Bueno, un poco de verdad es, no funcionaba del todo bien. Y lo van a retomar ellos desde el gobierno de la ciudad. El problema es que rescinden primero el contrato y después piensan qué van a hacer. O sea, si yo rescindo el contrato, ya tengo que tener otra disposición. Bueno, a partir de mañana, hoy se terminó este contrato, mañana sigue teniendo en tal lugar con tal personal. Y eso es lo que no está sucediendo y hace 6 meses que no sucede. Claro. Y nosotros hemos llegado, o sea, aparte de lo que es la colectiva nueva, que está integrada por un montón de personas, de la comuna, comisiones de género de los clubes de barrios, trabajadoras de los ESAC, también está integrada por la comisión de género del Consejo Consultivo. Y desde la comisión de género del Consejo Consultivo, todos los meses vienen reiterando el pedido de que se reabra el CIN, de que nos den información, y no contestan. O sea, realmente es un silencio absoluto de parte del gobierno de la ciudad. Y un desinterés, ¿no? Porque son 6 meses ya que lleva cerrado, no son 2 días. Estamos hablando con Natalia, integrante de la Red de Género Colectiva de la Comuna 9, que integra los barrios Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. También hay algunas cifras que son bastante alarmantes, que tienen que ver sobre todo con la cantidad de denuncias, ¿no?, que hay en materia de violencia de género y que, claro, se concentra en la mayoría de los casos, como más del 90%, son atendidos por la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que se encuentra ahí en tribunales. La conozco lamentablemente de primera mano, de estar acompañando amigas y hermanas yendo a esa oficina. Y bueno, y justamente pasó eso también, porque nos derivaban directamente a ir a la Oficina de Violencia Doméstica porque acá en la comuna justamente no había un lugar donde centralizar esas denuncias. Entonces también se entiende eso, ¿no?, que ni siquiera administrativamente sirve que esté cerrado, ¿no? Exacto, y te vacía de datos y parece que en la Comuna 9 no existen, claro, los casos de violencia de género. Entonces hay como una lógica de decir, bueno, como no tenemos denuncias, no tenemos casos, entonces no necesitamos el dispositivo de la comuna. Y no es así, lo que pasa es que si vos vacías la ventanilla de atención y pasa dentro de algo que es general, como es la OBD, porque ahí van casos de toda la capital, sí, entonces vos no tenés tus estadísticas de tu barrio. Y no tenés estadísticas, tampoco podés pensar cómo trabajar para mejorar esto. Ni hablar de que no se trabaja tampoco la prevención dentro de lo que es la comuna, porque está la dirección de la mujer en Capital, en Cava, y debería tener, bajar por comuna, dispositivos de prevención. O sea, el CIM está para atacar los casos que ya están sucediendo, y la dirección de la mujer debería sacar dispositivos de prevención de esa violencia. Entonces, como no tenemos casos, tampoco tenemos prevención. Que no tenemos nada, y a eso le tenemos que sumar que lo que es nuestra comuna, al menos lo que son los centros de salud, los ESAC, tanto el 4, el 27 y el 13, tiene una escasez muy grande de personal de salud mental, lo mismo que el Hospital Santo Yani, no tienen, o sea, tienen muy poco personal, y vos querés pedir un turno y tenés un turno dentro de 3 meses, y la realidad es que nadie sale de una situación de violencia sin atención a la salud mental. Entonces, realmente se está haciendo una bola de nieve donde las vecinas están totalmente abandonadas por el gobierno de la ciudad. Y nosotras intentamos visibilizar esto porque creemos que es fundamental que las vecinas puedan atenderse en su comuna, que puedan denunciar en su comuna, que puedan recibir atención especializada y que puedan tener contención dentro del espacio donde viven. Natalia, ahí escuchándote, y hemos entrevistado a otros compañeros y compañeras de tanto vinculados a la denuncia de la violencia de género como en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación, y hay un denominador común en algunas decisiones en torno a las políticas públicas que toma la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que es esta cuestión de tercerizar la atención. Digo, aparecen las ONG por todos lados. Sí. ¿Por qué crees que sucede esto y es algo sistemático? Digo, es una política de Estado ya. Mira, por lo general, no en todos los casos, porque por ejemplo, el de la Comuna 4 era un CIN que funcionaba muy bien, era el único en la ciudad que tenía diversidades y ahora también lo cerraron. Pero muchas de esas ONG son ONG muy chiquititas con muy poco personal, que quizás encuentren en la posibilidad de hacer un convenio con el gobierno de la ciudad, una forma de sostener o de sustentar sus actividades. Y después, lo que hace el gobierno de la ciudad, como son tan chiquitas, no tienen ningún poder, el gobierno de la ciudad es un ser enorme, un ente enorme, que presiona. Después, por ejemplo, pasan cosas como que no les actualizan los valores para los sueldos de las empleadas, no les destinan fondos. Entonces, es un gigante con una organización súper pequeñita, que en un momento, me imagino, que firman esos contratos de buena fe y después se dan cuenta que no tienen ni siquiera para sustentar los sueldos de las empleadas. Entonces, lo que sucede es que tenés una fachada donde te dicen, bueno, acá está el CIM, acá lo tenés en un cartel, está en tal lugar, ahora cuando vos ingresás al CIM no hay nada. Por ejemplo, las terapias que hacen, que hacían, cuando estaba abierto, sí o sí eran grupales. No había terapias individuales para las mujeres en situación de violencia. Yo me pregunto si alguien se puso a pensar que una mujer que acaba de ser violada puede ir a contar su caso a una terapia grupal con un montón de desconocidas. Entonces, hay cosas que hay una falta total de interés, es desinterés, no pasa por otro lugar, porque entiendo que tendría que ser a elección. Si yo estoy preparada para hacer una terapia grupal, perfecto. Ahora, si yo estoy en una situación, no sé, donde he recibido violencia, además he sido violada, porque mi pareja también me viola, que yo no quiero tener relaciones, y estoy golpeada y demás, pues quiero contar todo eso que me da muchísima vergüenza, obligatoriamente, en una terapia grupal, porque además ponen condicionamientos que no existen. Ejemplo, si el CIM me otorga el acompañar, sí o sí estoy obligada a hacer esa terapia grupal. Cuando el programa es de Nación, el acompañar es un programa de la Nación, que no tiene ningún tipo de impedimento. De hecho, el CIM, para darte el acompañar, te exige que vos hagas una denuncia policial, cuando el acompañar desde Nación no están los requisitos de la denuncia policial. Entonces, hay como una cuestión que es impunidad, la impunidad que tienen para manejar estas cosas, estos criterios totalmente, no sé cómo decirlo, despiadados, ¿no? Porque no se está protegiendo, sino que se está revictimizando una y otra vez, poniéndote requisitos que no existen, poniéndote trabas, obligándote a exponerte a una terapia grupal cuando por ahí ni siquiera te lo podés decir en voz alta todavía, porque es un proceso, una persona que vive violencia de género hace un proceso muy largo hasta poder hablar. Y ese acompañamiento no está, no lo brindan, y es como una norma que bajó de la Dirección de la Mujer, que los CIN funcionan de esa manera. Entonces, tenemos las dos cosas, el vaciamiento, aprovechar estas ONG para poner una fachada y decir, bueno, estamos cumpliendo con la ley. No, entras y es una cáscara vacía. Natalia, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir de cerca lo que sucede. Por supuesto, saben que tienen abiertos los micrófonos de Hora Libre y La Retaguardia para cuando quieran. Perfecto. No, yo les agradezco mucho a ustedes, todas las compañeras de la Colectiva 9. Les agradecemos el espacio porque es muy importante poder visibilizar y que las vecinas sepan lo que está pasando. Y bueno, nada, seguiremos acá luchando por un CIM abierto y otro CIM que nos falta, porque la Comuna 9 tiene 89.000 mujeres, así que deberíamos tener dos CIM. Pero en castigo no tenemos ninguna en este momento. Así que muchísimas gracias por la comunicación y el espacio. Natalia Scarabilli, integrante de la Colectiva 9, Red de Género de la Comuna 9, a propósito del cierre del Centro Integral de la Mujer aquí en la Comuna 9, un nuevo paso, ¿sí?, del gobierno de la ciudad hacia... Las mascarillas. Siempre sí, para adelante, ¿no? Es como un gran decorado de, en todo estás de, Truman vos. De Truman Show. En todo estás vos. El decorado de la Ciudad de Buenos Aires. No hay profundidad en ninguna de las políticas. En todo estás vos. To the top, show, I'ma make it hot, baby. I pop, pressure the pussy, the stunt, and I pop. Still the bubble, squeezing my pistol, I'm sure that I got it. Peter Piper, pick peppers, and run rock rhymes. I'm 50 cent, I write a little bit, but I pop nines. Tell niggas get their money right, cause I got mine. When I'm around, quit playing, nigga, you can't shine. You gon' be that next chump, then up in the trunk, after being hit by the pump. Is that what you want? Be easy, nigga. I lay your ass out, believe me, nigga. That's what I'm about, gangster. You can find a nigga sitting on chrome. Hit the clutch, hit the gear, hit the gas, and I'm gone. Yeah. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I'm down for the action, he's smart with his mouth to smack. You hold your strap, you might come back, so yeah. Clap. React like a gangster, die like a gangster for acting. Cause you get hit and homicide to be asking what happened. Oh, no. Look who prepping with the foe. 20 inch rim sitting on low, bro. Uh-huh. East side, west side, you can know. Yo, I'm no go. Even my mama saying something really wrong with my brain. Niggas uh-huh. don't rob me, they know I'm down and down with my chain. G-Unit. Yeah. We get it popping in the hood. G-Unit. Yeah. Motherfucker, what's good? I'm waiting on niggas to act like they don't know how to act. Uh-huh. I had to sip it too much Jack. I blow them off the map with the Mac. Thinking it's all rap. To that ass get clapped and Doc says it's a rap. It's a rap, nigga. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle uh-huh. pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I ain't been in how to teach lessons to slow learners. Go ahead, act up, get smacked in the head with the burner. I don't fight fair. I'm dirty, dirty. I'm from Southside Jamaica, Queens, nigga, you heard me. Yeah. When the street lights come on, niggas blasting nines. Uh-huh. Get locked up, they read books to pass the time. Woo. And the game is ups and downs, so I stay on the grind. Niggas on my dick more than my bitch, I stay on their mind. There ain't nothing they can do to stop my shine. Uh-uh. This is God's plan, homie. This ain't mine. I play the music loud, so grandpa called me a nuisance. And grandma always gotta throw her 2 cents. I'm the dropout, I made more money than his teachers. Ruthless like the coupe, but I come with more features. I am what I am, you can like it or love it. It feels good to put 50 grand and think nothing of it. Fuck if it. I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. Uh-huh. I'ma make it hot. Dr. Dre, Aftermath, Shady. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos con este nuevo bloque aquí en Hora Libre. Y bueno, uno de los temas que teníamos para tratar en el día tiene que ver con el tramo final del juicio por el asesinato de Michael Noah Suárez en la localidad de Quequén, en la provincia de Buenos Aires. Y para hablar con ello y de lo que se viene esta semana y esta jornada, estamos en comunicación telefónica con María del Rosario Fernández de la Gremial de Abogados. Rosario, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Natacha, te saludamos. Hola, buenas tardes Matías, buenas tardes Natacha y a toda la audiencia, y muchas gracias por prestarnos el espacio para exponernos el tema que nos aqueja, que la verdad que esto viene de hace muchos años. Sí, esto bueno sucedía en el 2014 y bueno, desde la perspectiva de ustedes, desde la familia, ¿no?, de quienes están acompañando la causa, ¿cuáles son los planteos que se van encontrando a raíz de estas... uno más de los tantas olas de suicidios que hay en contexto de encierro, ¿no? Sí. Lo digo satíricamente. Suicidio, claro, exactamente. Suicidios entre comillas, digamos, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que esa es una causa que lleva 9 años. Algo, un hecho que sucedió en 2014. Cuando enfrente tenemos, siempre como nosotros decimos de lagrimear, los pibes del pobrerío o los pibes que están en las cárceles a cielo abierto, en las villas, las causas son un poquito más ágiles. Ahora cuando tenemos como imputados a policías, a gendarmes o a miembros de cualquier seguridad, acá las cosas se complican y tardan esto, 9 años. La verdad que la perspectiva de la familia, tanto como lo expusimos en la audiencia, en la última audiencia ante el tribunal, es que los imputados queden condenados por el delito de tortura seguido de muerte. Ajá. Cuestión que vamos a tratar de demostrar en el transcurso del debate con los testigos que van a declarar y con la prueba pericial, la médica, que es tajante y fundamental para explicar cómo se ve un cordón en un cuello cuando uno se suicida, cuando uno es sometido por un tercero, y en base a todo eso es lo que consideramos que va a ser el quiebre para que la imputación cambie, porque recordemos que la fiscalía acusa solamente por severidad y homicidio culposo. Es esta vieja figura como que se les pasó la mano tratando de controlarlo, digamos, ¿no? Es lo que plantea la fiscalía. Exacto. Para quienes no saben, Noah Suárez, en el momento de ser detenido, por supuestamente haber roto un cartel en la vía pública, en un vidrio en la vía pública que pertenecía a una sede de un partido, del partido FE, que estaba encabezado en ese momento por el Momo Venegas. En la detención, no solo que suceden todas estas vejaciones que pudieron reconstruir la familia a través de otros detenidos, sino que también la situación de Noah era que él estaba en una condición de, por lo menos, de momentáneamente discapacidad, con una muleta, con una lesión en la pierna, ¿no es así? Exacto, exacto. Al momento de la detención, él había tenido un golpe y estaba con muletas, lo cual él, cuando es detenido, reclama, y lo dicen los detenidos que estaban al lado, reclama que le traigan la muleta porque no se podía sostener, y otros testigos dicen apenas si podía caminar porque no tenía manejo y dominio sobre las muletas. Eso es un hecho anterior, nada que ver a esto, pero bueno, algunos de los testigos dicen la muleta se la dejaron tirada, nunca se la dieron. Sí, también condiciona su movilidad, ¿no?, a la hora de plantear este supuesto suicidio. Exacto. Hay que subirse a una mesa con una pierna mal. Sin las muletas. Sin las muletas. Y que por más que tengan la muleta, o sea, tener una. Y explicar qué llevaría a una persona que sabe que va a salir en breve porque estaba por romper un vidrio, a suicidarse. Ya no es que ingresó porque mató a 4 policías. Entonces, ¿cuál es el argumento válido y sostenido que llevaría a Noah a un suicidio? Y diciéndole él a los compañeros de detención en otra celda, diciendo, no, yo ya me voy porque estoy por romper un vidrio, qué sé yo. O sea, hay que buscarle lógica también a las cosas que se plantean. ¿Por qué se va a suicidar? O sea, sí, si vos me decís, mirá, es un tipo que quedó detenido, pero sabe que ahora le tiene una pena en expectativa de prisión perpetua, mínimo 25 años, qué sé yo. Y bueno, está bien, sí, se enloqueció al ver la pena en expectativa y se suicidó. Pero si no, sabía que era una cuestión de horas y iba a salir. Así que no tiene tampoco un argumento probatorio válido. O sea, ese punto tiene una orfandad probatoria terrible de parte de los defensores, ¿no? Y también lo que ha extrañado a, no sé si al fiscal, pero nosotros como particular damnificado, es que siendo la prueba médica algo muy importante en este juicio, no se haya interpuesto un perito de parte de los imputados. Lo cual me lleva a pensar el grado de impunidad que se manejan, por el hecho de decir, como acá somos todos compañeros de trabajo, porque de última, los policías son ayudantes en las investigaciones de la fiscalía y terminan siendo también compañeros de trabajo de los fiscales. Eso también deja ver entre líneas el grado de impunidad que manejas cuando no arbitras todos los medios necesarios para tener una defensa contundente. ¿Hubo autopsia o algún tipo de pericia por parte de la familia? Mira, en el momento. O de oficio, no sé cómo se dice. No. Hubo una pericia de oficio, obviamente, a cargo de un perito del Estado. En su momento, el profesional llamado el doctor Rodríguez la hizo. Como este se jubilaba, se hizo una audiencia anticipada de prueba, explicó todo. Y nosotros hemos puesto una perito de parte, la cual va a explicar las inconsistencias de lo manifestado por el colega y de las fotos que se ven después, ¿no? O sea, esto no se vio, de esto no habló, de esto no pasó, y explicar, bueno, si la causal de muerte es esto, no puede ser porque te suicidó, porque si se suicidó se tendría que haber quebrado otra vértebra. O sea, hay cosas muy médicas, muy técnicas, que obviamente los tanto los abogados, los jueces, son legos en esto y tenemos que exprimir al perito que se siente ahí, nos explique todo lo médico que uno desconoce. Por eso me llama la atención que los imputados no hayan puesto un perito de parte para poder contrarrestar lo que nosotros decimos. Obviamente, en este momento ya es tarde, tenemos amplitud probatoria, pero tampoco tanta, claro, para poder presentarlo. Entonces, es lo que te decía recién, uno lee entre líneas, después de tantos años en esto, que cuando uno no se esmera, y porque manejas un grado de impunidad importante, decís, no, bueno, de acá nos vamos todos libres. Y otra cosa que también es muy importante es que todos lleguen en libertad. Todos lleguen en libertad. Perdón, Rosario, pregunta, ¿y cumpliendo funciones o no? Algunos cumpliendo funciones y otros han sido retirados de la fuerza. Pero algunos están en funciones. ¿Los imputados quiénes son? ¿Los que estaban en servicios anoche o hay sindicados particularmente algunos de los policías que estaban? Los policías que estaban, no todos. Ahí va. No todos. Los que estaban en funciones esa noche y tuvieron relación directa con Noah, ¿no? Digamos, los imputados son Yanina Paola Mojana, que era como la que estaba en la mesa de entrada de la comisaría, Héctor Daniel Ayamanla, Fernando Pérez Zenetti y Matías Germán Larrea. Esos son los cuatro imputados. Los cuatro imputados llegan en libertad al proceso. O sea, y yo voy a traer a colación, nada que ver, pero, por ejemplo, nosotros desde la gremial en este momento estamos defendiendo a Cristian Díaz, un militante que hizo una publicación a favor del pueblo palestino. Dicen, bueno, ordenan su detención, nosotros apelamos al auto de procesamiento, queda procesado por la ley antidiscriminación, o cuál es el delito que se le imputa, tiene una pena mayor de 3 años, una pena como tope de 3 años. O sea, en el caso de quedar condenadísimo, tendría una pena de 3 años en suspenso. Ya lleva más de 100 días detenido. Entonces, esto es lo que uno, yo lo quiero resaltar con este ejemplo. O sea, cuando somos nosotros, somos los militantes, es el campo popular, somos los pobres, llegamos a los juicios detenidos. Claro. Ahora, cuando son ellos, son las fuerzas de seguridad, ellos llegan en libertad. Siempre llegan en libertad. Siempre, sí. Entonces, eso ya marca también un camino. Igual, como lo dije hace un rato, Nobleza Obliga, desde que este tribunal ingresó a la causa, le dio celeridad, ya puso fecha de juicio, mostró mucha predisposición, tanto con el particular damnificado como con todos, tiene una amplitud probatoria, dejó que nosotros ampliemos pruebas, sumemos peritos. No puedo decir nada de la actuación de este tribunal, al margen de que después condene o no condene o dictamine a favor nuestro o no. Pero digamos que su conducta hasta ahora, la verdad que ha sido de celeridad y dándole la importancia al caso que merece y haciendo hincapié de que esto tiene 9 años. Pero bueno, lo importante de destacar es que ellos se sientan libres. Sí, una de las cosas que te quería consultar tiene que ver con que, bueno, en todos estos años de proceso la familia también denunciaba el hostigamiento que Noah venía recibiendo por parte de las policías. Esto tiene que ver con una situación previa ya de disputa, bueno, de estas que conocemos territoriales por las policías con los pibes y pibas de las barriadas, digamos que lo venían, nada, me imagino parando en la calle, molestando, de ese tipo de hostigamientos o... Es así, sí, obvio. A Noah se lo acusaba en su momento de que le había robado un gendarme, cosa que nunca se pudo probar. Entonces ya había un malestar con él, con su grupo de amigos, la policía pasaba, hay testigos que lo pueden corroborar, en donde lo hostigaban, le decían, te vamos a llevar preso, te vamos a cagar a palo. Entonces ya había una predisposición. O sea, y Noah sabía de esto, pues tampoco era que se quería mover mucho solo, y por eso se retira del asado con otro amigo, no se va solo, porque sabía que la policía estaba tras sus pasos, digamos, ¿no? Bueno, y así terminó. Sí, claro, sí, no, es totalmente contextual a lo que, bueno, termina sucediendo después con la vida de Noah. Bueno, Rosario, entonces el lunes están arrancando esta última etapa del juicio. ¿Qué otras fechas tienen por delante después del lunes? Lunes y martes, por ahora, a las 10 de la mañana arranca el juicio y esperemos que podamos evacuar todos los testigos. Si no, bueno, viste que se va haciendo sobre la marcha, así se prolonga hasta arreglar agenda de todos. Somos un montón ahí, sí. El tribunal, el fiscal, nosotros, los abogados defensores. Entonces, por ahora son estos dos días. Si no alcanza, se verá. Y si no, bueno, se llegará a los alegatos el martes y después tendremos que esperar más o menos 10 días para saber el veredicto y después los fundamentos de la sentencia. Bueno, pero por lo menos arrancamos el lunes 10 de la mañana. Bien, bien, Rosario. Bueno, desde aquí agradecerte por la comunicación y bueno, saben como siempre que tienen los micrófonos de Hora Libre y de La Retaguardia abiertos para comunicar lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia y que tengan buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, copiado y hablábamos y calcado, con ¿no? María del Rosario Fernández, integrante de la Gremial de Abogados. Abogada de la familia de Noa. La Retaguardia va a estar realizando la transmisión del juicio junto a Pulso Noticias y Tramas, así que nada, estén atentos a los sitios de estos medios compañeros que van a estar realizando la transmisión del juicio. Es un juicio más, pero bueno, siempre son esos pasitos que se necesitan para seguir comprobando y probando todo lo que es la represión estatal, ¿no? Sobre todo. Sí, y qué loco como muchos de estos juicios de la represión estatal, este año en particular, los patean en el medio de esta maroma, ¿no? Entre medio de las elecciones, de todo el quilombete que hay, ¿no? Como exacto. Para que pasen desapercibidas algunas cosas, uno sospecha. Exacto, exacto. Lamentablemente. Pero bueno, uno más. ¿Les parece ir a una breve tanda y volvemos para encarar el tramo final de Hora Libre? Sacaron a Chito, todo tuyo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. With pepperoni on it, put some pepperoni on it, put some pepperoni on it. Temazo, este me encanta, ¿eh? Este era Pepperoni, el que pensaba yo que era al principio, pero bueno, no tenía nada para escucharme. Discúlpeme el piedrazo que le tiré al no, principio. No pasa nada, yo le tiro cosas a veces a Nacho que nada, no puedo recordar todos los nombres. Recuerdo la música, pero no los nombres a veces. Me voy acordando de cositas. Bueno, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Viniste en bicicleta? ¿Estás deportivo, Ferreira? Vine en bicicleta, estoy deportivo porque hice un yo voy a cocinar mostacholes. Bueno, claro, vamos por partes. Para la audiencia que nos está escuchando, le contamos. Esta es la parte más, no sé cómo decirlo, de tipo Miguel Granado sería. Pero no con tanta guita. El espíritu de Olga sin tanto venenismo explícito. Claro, claro, claro. Así cuando escuchen. Bueno, sí hay un poco de noventas. Noventas pero, full, claro, noventas sí, full, pero. Pero noventa no es venenismo. No. Sarmiento, Colectivo 5. Claro. Bueno, ¿qué va a cocinar? Vamos por parte. Salimos de acá, yo tengo que dejar la bicicleta. Porque viene en bicicleta tipo ET, pero no volando, sino por el piso. Dejamos la bici y seguimos viaje rumbo a Villa Crespo, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos sede culinaria. Y vamos a hacer unos penes regate, pero son fideos de harina de chía. ¡Apa! Son mostacholes de harina de chía. Tranqui. Bien, tranca. Y tomatito. Bien, nada tradicional. Bien, muy bien. Con tomate, un poco de oliva. Queso. Ahí. Muy bien. ¿Vamos a comer la papa? ¿A comer la papa? Sí. Cuando lo de, cuando dijo lo de chía pensé en... mal que no hablaste el queso porque si no sabés que me estaba comprando una musa del cambio. Un paso por nada, por pizzería nada, por ahí en Corrientes y una porción de burruchaga por ahí. Sí. Van a disfrutar con pero tiene sangre italiana en las venas. ¿Cómo voy a asociar? Claro. Sobre todo tengo que estar bien alimentada para ver lo que voy a ver después. No, bueno. Patas y... Esa es la segunda parte de la jornada, de del mitin de hoy. De ahí, de comer, de charlar un poco. Capaz que conseguimos un vino, vamos a ver si conseguimos un vino. Si no lo conseguimos, me claro, lo choreo, sí. Capaz, amigo, claro, sea. Capaz. Bueno, conseguirlo de algún modo. Después. Y ahí sí, vamos claro. a ir a un cine menemista. Es un cine menemista. Es un predio menemista. Es un predio menemista, es un barrio que yo creo que votó en enorme cantidad de menemismo. Y mañana y el domingo lo hará por La Pato, seguramente, porque me parece que no les gusta tanto. Son un poquito más fifí. Le tienen miedo, son más fifí, no hay tanto control. No, sí. Vamos a ver Al Malva en el cine nocturna, se llama. Cinemateca o Filmoteca Nocturna. Pesadilla en lo profundo de la noche. La primera de las de Freddy, que es del año 82, si no me equivoco, ya lo voy a confirmar. Está Johnny Depp en esa película, muy jovencito. Muy jovencito. Sí, Johnny Depp. Papita para el oro. Sí. Y termina siendo papita para el oro rápidamente, Johnny Depp. No es así afanada, que, sí. Así que. Pero vendría quiero confirmar. A ser como el nacimiento de Freddy. Claro. No. Me parece que no. Ya, sí, ya le di. Si no me equivoco, creo que es como la pre de la pre de no, Freddy. No, en la 1 se cuenta muy brevemente. Después hay una de la 2, la 3 o la 4 que va un poco más claro, profundo. Claro. O sea, claro. Es el nacimiento porque es la primera. Pero ¿cómo es el origen de Freddy? Digo, lo que ¿cómo dice nace Mati? El universo, digamos, de el que te dormís y te van a hacer claro, percha? No, después, sí. Después lo consolidan un poco más en las otras. Pero en esa, ahí aparece Freddy, se cuenta un poquitito y arranca. Claro. Y arranca. Y vamos a lo viste. Arranca, ¿sí? No, ni no, sí, ni. Ahí, sí. Chau, chau. Suavestar. Auspicia sí. Piero. Exactamente. Y después a dormir, ¿no? Cada uno en su casa. Sí, sí. Aparte, un demente, porque te ataca. Te agarra una siesta en el bondi y te hace mierda. Es tremendo. Claro. 1984 es. Es del año 1984. Está a punto de cumplir 40 años. Hermoso. La primera película de Wes Craven. Bueno, no, claro, pero el año que viene. Claro, 40. A usted le afecta ahí, sí, hay una cosita ahí dando vueltas. Sí. Hay algo personal. 40 años de democracia. Así, claro, sí. Y bueno, más o menos, con Freddy. Así que Cineclub Nocturna, hay entradas todavía, ¿eh? Así que... 35 que, milímetros la versión que se en 35 milímetros, exactamente. Se pecho frío, restaurada por... Cinema Paradiso. El grupo de Fernando Peña y sus amigos. Así que Cineclub Nocturna, Freddy, Pesadilla en lo profundo de la noche, hoy a las 12 de la noche ahí en el Malva. Y después, bueno, antes hay todo un espectáculo muy hermoso. Creo que es un espectáculo exclusivo para nosotros. Sí. Sí, recontra. Sí, sí. Y bueno, también quienes estén en esta época de malaria, que estén empezando a pensar en secuestros express y buscar a chicos ricos para pedir plata a sus padres, es un buen lugar para ir de cacería. ¿Cómo? Sí. Ahí Nachito, sí. Unos especímenes, ¿no sabes? Unos aesthetic. Sí, sí. Punto caramelo. Yo tengo la teoría que se visten con la ropa del marido de la mina que les limpia la casa a los pibitos. Hacen esa compra. Le compran el ropero una vez por año al marido y se no, visten. No, pero especímenes es tipo de usar las sandalias, las chancletas con medias. Con medias. Blanca, ¿no? Muy extraño. Un jean con una campera de Porto. No. De color rosa, blanca y celeste. Y unos pantalones de lino blanco, están todos de moda, ancho. Están de moda los Sergio Tachini de nuevo. Hay mucho sobre todo de lluvia. Hoy por ejemplo hace calor, va a haber dos o tres con sobre todo transpirando, pero van a estar con sobre todo a matarse bien. Sí. Hay de todo. Mucho peinado a un lado estirado con hebillita, al otro lado suelto, sin bañar, sin nada. Bueno, había alguien que imitaba a Winona Ryder cuando fuimos a ver Beetlejuice. Había que tenía como un velo en la cabeza. Sí. En la cara, ¿verdad? Sí. Estaba medio morticiana. Okay. Hay cosplay también, ¿no? Sí. Cosplay, ¿no? Son cosplay. Sí, va a ir esta la chica la de Misterio. Baile Moin. No sé si está acá. No, porque es en Provincia de Buenos Aires. Esta es de ciudad. Va a ir Lemoine con su propuesta que, de... Sí, sí, con su propuesta de... Con su propuesta que ya se cumple. Que ya no hace falta. De hecho, ya claro. sucede. Te aviso que ni gastes claro. plata, que no, ya lo hacen. Ya pasa, ya pasa. Así que bueno, así ha sido nuestra, va a ser nuestra noche, todavía no. Una noche del Malva, una noche del museo, una noche del Malva. Donde... Podríamos quedarnos ahí después, ¿no? Sí. Cuando se van todos nos quedamos. Tiene una sección de cafetería, todas las cafeteras del mundo, esas que vemos en los terriles de TikTok, esas raras, están todas ahí en un mostrador en la cafetera del Malva. Pasata cerrada, pero si nos quedamos, colamos y... Nos metemos ahí. Nos hacemos unos cafecitos. Nosotros pasamos detector de metales. Pero cuando estamos adentro ya no se dan cuenta. Podemos secuestrar a nuestros pibitos y nos quedamos con el sobre todo puesto. Como la película de Manequén, viste, que se queda dentro de la galería después cerrada. Lindo. Hermosa peli, Manequén. Sí. Hermoso. Bueno. Se viene, mis hijos están con el padre. Voten bien. Sí, voten el bote de la basura. Voten bien. Sí. Conozcan a su enemigo, como dice Saque de la Rocha. Hay que conocerlo. Igual el enemigo son todos, ¿no? Sí, gane quien gane, por supuesto. Ve hacia la luz, hijo mío. Yeah, we're coming back in with another bomb track. Now you know what's all of that. Hey, yo, so check this out. We'll be right back.